miro a la cruz, me veo en tu rostro, lo que anhelo eres tú. Miro a tus ojos, veo tu amor, miro tus manos, veo mi perdón. Miro a la cruz, me veo en tu rostro, lo que anhelo eres tú. Tu esperanza me alcanzó, me sanaste con tu amor, abriste la puerta de tu corazón, me diste la vida, me diste el perdón. Miro a tus ojos, veo tu amor, miro tus manos, veo mi perdón. Miro a la cruz, me veo en tu rostro, lo que anhelo eres tú. Miro a tus ojos, veo tu amor, miro tus manos, veo mi perdón. Miro a la cruz, me veo en tu rostro, lo que anhelo eres tú. Tu esperanza me alcanzó, me sanaste con tu amor, abriste la puerta de tu corazón, me diste la vida, me diste el perdón, hermoso Dios. Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú.